cuando termina el 13, independientemente del día que estemos dentro del mismo, de la misma veintena, vamos a empezar otra vez con el número 1. Entonces, este día, que es día 22 de marzo, que es, estamos terminando una trecena, 13 mono. Y mañana, que estamos dentro del mismo mes, dentro de la misma veintena, que vamos a entrar al día Malinali, o sea, el día hierba, en lugar de entrar aquí con el 14 hierba y luego 15 carrizo, 16 ocelote, vamos a empezar otra vez, aunque estemos dentro del mismo mes, con el día 1. Entonces vamos a entrar a 1 Malinali. Esta combinación de 13 y 20 es la combinación que nos va a dar otro calendario que está dentro del mismo calendario de 360 más 5 días. ¿Se acuerdan? Hablábamos de eso, de los días Nemontemi. Esta combinación de 20 por 13 nos dan 260 días. Entonces, pues en estos 260 días, que es el año ritual, el año sagrado, el año humano, el año de adherencia a la tierra, que es lo que le decía, del ser humano, es el año, se puede decir, es la cuenta del hombre para adherirse al firmamento, eso lo decía Loret Séjourné, y pues que estos 260 días, curiosamente, también lo habíamos comentado, pues es el tiempo de la gestación de un ser humano y el tiempo de la gestación del maíz. Vamos a escuchar a Amparo Ochoa. Traje aquí unos discos de emergencia por si el estrella, el primer lugar, no se podía escuchar. Entonces está Amparo Ochoa, vamos a la número 1, que es Sol Redondo, pues nada más para festejar este día con tanto sol. Bueno, estamos aquí nuevamente y antes de entrar a la pausa que necesariamente tenemos que hacer, pues quiero comentarles algo de la editorial de ayer, que salió en La Jornada, es un artículo de La Jornada, es la editorial de La Jornada, y pues que habla sobre esto que ocurrió ayer, que fue muy conmemorado, que todos, desde el presidente, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, en sesiones muy solemnes, y pues todos los representantes populares entre comillas, estuvieron muy atentos de darle seguimiento y de conmemorar esto, el 200 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Y en relación a esta conmemoración, la editorial de ayer de La Jornada pues hace esta reflexión, que nosotros coincidimos bastante con ella, y se las vamos a transmitir también a ustedes. Dice que en una circunstancia nacional incierta y difícil, México celebra hoy el bicentenario del natalicio de Benito Juárez. A lo largo de 4 sexenios, el país se ha enfrentado a una sistemática y deliberada destrucción de sus cimientos legales, políticos, económicos e institucionales. Esto estamos hablando pues más o menos desde el periodo de pues el antecedente sería José López Portillo, pero muy entramos en esta etapa de desmantelamiento de todas las instituciones que creó la Revolución Mexicana, a partir muy claramente desde el gobierno de Miguel de la Madrid, le continuó Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y ahora el presidente Vicente Fox. Dice, del periodo de Miguel de la Madrid al de Vicente Fox, los gobernantes en turno han mantenido una ofensiva contra la propiedad pública. Han buscado y logrado en muchos casos desvirtuar la Constitución. O sea, ¿por qué? O sea, esto que Miguel de la Madrid inició de desbaratar con la venta masiva de todos los sectores y todas las empresas públicas, con, fíjense, ¿se acuerdan? El lema de Miguel de la Madrid era contra la corrupción. O sea, hay que desmantelar la corrupción, y la corrupción para él, o sea, nosotros nos fuimos con esa finta de que, ay sí, la corrupción, qué horror, ¿no? Y vamos a apoyar a nuestro presidente para combatir la corrupción. Pero la corrupción la centraron sobre todo en los sectores públicos. Vamos a ir a una pausa y regresamos. XHESA FM Hidalgo 42, Amecameca de Juárez, Centro, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. Son las 9:32. La Voladora Radio, popularmente hablando. Noventa y siete tres. Calles extrañas de la gran ciudad. Bueno, estamos aquí después de esta pausa para dar la señal de nuestra radio. Estamos en el 8-52-52, si gustas llamarnos, para comentar algunas de las cosas que aquí se están diciendo. Pues estábamos esto de la del desmantelamiento de esta economía mixta que había creado la Revolución Mexicana, donde el Estado tenía muchas empresas. Fíjense ustedes, las empresas, por ejemplo, que construían los caminos, pavimentaban los caminos, eran empresas del Estado. Por lo tanto, los trabajadores que estaban en esas empresas, que trabajaban en esas empresas, pues tenían todas las ventajas, todas las prestaciones, desde la seguridad en el empleo, la seguridad del empleo para no sufrir accidentes, y si sufrían accidentes, pues tener todas las garantías de que iban a ser conveniente y justamente remunerados. Y ¿se acuerdan ustedes de Dina Nacional, aquella compañía muy grande que construía los grandes Tortons y los grandes carros, Ferrocarriles Nacionales de México? Todos los trabajadores que aglutinaba esa planta industrial, Conasupo, había cantidad de empresas paraestatales y que que funcionaban bien por un lado, había corrupción, es totalmente cierto, eso propiciada por un sistema corporativo políticamente centralizado, y el control de todos los trabajadores también de todas esas empresas, pues era un hecho que además pues tenía una repercusión en la corrupción, en la compra, inclusive la muerte de líderes, el encarcelamiento de algunos líderes también que querían que las cosas fueran de otra manera, porque en estos sindicatos y en estas empresas paraestatales, o sea, no toda la gente era corrupta. No toda la gente estaba de acuerdo con lo que sucedía. Había muchas voces muy prestigiadas y muy valientes que se oponían a este sistema de control corporativo en beneficio de grupos que se iban cerrando cada vez más, ¿verdad?, en torno a los beneficios que esto dejaba. Sin embargo, cuando viene el gobierno de Miguel de la Madrid, con el cuento de combatir la corrupción y la moralidad, o sea, se deshace de un porcentaje muy alto, no tengo el dato exacto aquí, pero casi todas estas empresas estatales, paraestatales, pues son vendidas al capital privado, con el argumento de que el capital privado sí sabe administrar, y el capital privado no es corrupto y es honesto. Vamos a ver qué ha pasado a lo largo de los años y qué tan cierto fue esta afirmación y este atolito que nos vendieron, ¿verdad?, para justificar la venta de todas las empresas nacionales. También se nos dijo que con la venta de todas estas empresas, pues lo que se iba a obtener eran recursos para financiar programas, para pagar la deuda pública, para pagar la deuda ante los organismos internacionales, cosa que también hemos visto que no es cierto y no ha funcionado. Pero sigamos con el artículo que de la editorial de la cultura, de la Jornada. Dice: han mantenido una ofensiva, o sea, los gobernantes, a partir de Miguel de la Madrid hasta el actual presidente Vicente Fox, han mantenido una ofensiva contra la propiedad pública, han buscado y logrado en muchos casos desvirtuar la Constitución. O sea, para poder vender todas estas empresas, pues han tenido que modificar muchas leyes y preceptos constitucionales. Han tenido bajo acoso permanente a los sindicatos, organizaciones campesinas y comunidades indígenas. Malbaratado los bienes nacionales, además, porque cada vez que han vendido los bienes nacionales ha sido a precio de remate, ¿no?, favoreciendo precisamente a todos estos capitales, grandes capitales privados, pero la venta ha sido realmente una venta de garaje. Arrasado la economía de asalariados y ejidatarios, ocasionado el deterioro de los sistemas públicos de educación y salud, han propiciado una insultante y peligrosa concentración de la riqueza en unas cuantas manos, Ya hemos visto, por ejemplo, actualmente, pues el señor Carlos Slim es, pues él tiene el tercer lugar en, como hombre más rico del mundo, con una fortuna de 30 mil millones de dólares. Han destruido buena parte de la planta industrial, han acabado con el sueño de la autosuficiencia alimentaria, depredando la industria petrolera, convirtió la procuración y la impartición de justicia en una farsa, han abdicado de su obligación de defender la soberanía nacional y erosionado el prestigio, autoridad y credibilidad de las instituciones republicanas. No sé si ustedes también se acuerdan, bueno, los que más o menos tenemos la misma, nos vamos dando con el tiempo, con la edad, pero también cuando nos decían que había cosas que eran, y todavía es un término que se usa mucho, esto hay que verlo puramente técnico, no politicemos. Por ejemplo, ahorita en relación al agua, hay que ver el problema del agua como un problema técnico, no lo politicemos. Cuando nos están diciendo no politicemos esto, nos están diciendo que no intervengan los factores sociales, ¿no? O sea, es lo que nos están poniendo el límite. Esto es un problema absolutamente técnico, no lo vamos a politizar. La deuda pública, la venta del patrimonio de los mexicanos a través de todas sus empresas, todo esto es una cuestión técnica, que no haya política en eso. Y eso es mentira. Fíjense ustedes que, por ejemplo, ¿qué tan dependientes nos hace toda esta dependencia que tenemos ahorita de económica de los Estados Unidos en relación a la migración, en relación a las empresas, por ejemplo, todas las empresas que están en México, que somos consumidores todos de esas empresas, realmente están en México y se han destruido todas las empresas nacionales, a los industriales y empresarios nacionales se les ha marginado y se les ha, a muchos de ellos, orillado a la quiebra, como se ha orillado a la quiebra a gran parte del sector campesino, social, precisamente por pues porque estamos consumiendo McDonald's y estamos consumiendo Coca-Cola y estamos consumiendo McDonald's y estamos consumiendo pues todos los productos, la Ford, o sea, si nosotros salimos a la calle, vemos las casas, vemos las tiendas, vamos a ver que lo que estamos consumiendo y para quien estamos produciendo también es pues para las grandes compañías transnacionales. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que Carlos Slim pone sobre la mesa, es un empresario que eso vamos a ver en esa contradicción de los grandes capitales. Carlos Slim no es un empresario transnacional, sus empresas son nacionales, ¿no? Eso es, y parte de ahí su propuesta de nación, aunque es una nación pues muy acaparada por unos cuantos capitales hegemónicos que acaparan la mayor parte de la riqueza de un país. O sea, nacional o transnacional, eso es otra confrontación que se da allá en los altos niveles. Pero, bueno, hay dos visiones diferentes, ¿no? Un empresario, un gran empresario, que está ahorita en el tercer lugar como de las fortunas del mundo, cuya visión es la de inversión, que los empresarios deben de invertir en nuestro país, en México. Veríamos qué tipo de inversiones y todo ese otro problema, pero no hay problemas de esta magnitud que sean exclusivamente problemas técnicos. Todos los problemas que tienen que ver con la economía y con la producción, con el consumo, tienen un trasfondo de problema político también, tienen una parte de política, no una parte, sino una buena, muy buena parte. Entonces, vamos a otra canción, Oscar, vamos a escuchar la 2, que se llama El Abuelo. Vamos a escuchar a los abuelos. o esta canción para los abuelos. Mi abuelo mató franceses y mi padre federal. Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales. Mi abuelo fue buen juarista y mi padre zapatista. Mi abuelo fue buen juarista y mi padre zapatista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Y también mi padre murieron por la justicia. Mi abuelo y también mi padre murieron por la justicia. Yo pienso que esta señora los jacales no visita. Yo pienso que esta señora los jacales no visita. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. Y a mi padre en un petate más no al derecho del pueblo. Y a mi padre en un petate más no al derecho del pueblo. ¡Ajúmala! ¡Calentano! Vuelve a oírse al campesino gritando. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. Bueno, entonces, continuando vamos con ahora. En este editorial del día de ayer, del 21 de marzo, y continúa así. En sus tres últimos periodos en el poder, el Partido Revolucionario Institucional liquidó buena parte de los logros sociales y económicos construidos en el segundo cuarto del siglo pasado. O sea, también tenemos que ver el Partido Revolucionario Institucional, no es, cuando decimos son 70 años del Partido Revolucionario Institucional en el poder, no es lo mismo el partido, el PNR, que se funda en los años, en el 1929, y luego el PNR, el PRN, en la época de Lázaro Cárdenas, luego el PRI, que pues que ya con esas siglas lo funda, lo transforma Miguel Alemán en 1948. Y bueno, y todo lo que tienen que ver los regímenes de estos diferentes sexenios en cada uno, en el proceso precisamente como un gobierno emanado de una revolución de 1910. Fíjense, yo me acuerdo de pues que todos los presidentes cuando yo estaba chico, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, hasta Luis Echeverría, el discurso estaba siempre referido a la Revolución Mexicana. A partir de López Portillo, el discurso de la Revolución Mexicana empieza a perderse y se pierde totalmente con Miguel de la Madrid. ¿Por qué? Porque, o sea, esa corriente, pues, que recoge el Partido Revolucionario Institucional como movimiento social, o sea, heredero, se puede decir, como un estado heredero de una revolución, pues empieza a cambiar y empieza a variar. Por eso también cuando se hacen las críticas al Partido Revolucionario Institucional o el Partido Revolucionario Institucional actualmente dice, nosotros somos los, o sea, hicimos todos los logros de la Revolución Mexicana, se deben a nosotros, o sea, no hay tal, no es tan verídico. Hay que ir matizando también los procesos, porque no es lo mismo Lázaro Cárdenas en su tiempo que Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿no? Entonces, son dos proyectos, aunque todos pertenecen a una misma corriente histórica de poder, que emana de un poder, que ese poder lo da, ¿verdad?, una revolución que se plasme en una constitución, la de 1917, no es lo mismo un personaje que otro, el proyecto de nación de un personaje y de otro. Entonces, dice, pues, liquidó, por eso cuando, en sus tres últimos periodos en el poder, el Partido Revolucionario Institucional liquidó buena parte de los logros sociales y económicos construidos en el segundo cuarto del siglo pasado. O sea, todo lo que se había logrado como un estado benefactor o un estado social, ¿verdad? Los últimos regímenes, aunque pertenecían a esa misma corriente, pues se deshicieron de ellos. Tras el ciclo de confrontaciones armadas que empezó en 1910 y acabó sucumbiendo ante una de las candidaturas presidenciales más demagógicas y populistas que se recuerda, surgida de la derecha del espectro político, se está refiriendo pues al periodo de Salinas. Luego que el Partido Tricolor arrasó con las conquistas surgidas de la Revolución Mexicana, el foxismo se ha empeñado en una restauración del orden que imperó antes de la reforma. Acuérdense que estamos haciendo el análisis, va a partir de la vigencia de Juárez. Y de la reforma estamos hablando de la reforma de 1857, cuando se refiere aquí a la reforma. La tecnocracia neoliberal que se encaramó al poder en 1982... con Miguel de la Madrid, encontró sus nuevos aliados en los hacendados transnacionalizados, cuyo proyecto de nación no parece inspirado en el porfirismo, sino en algo más antigua, la república prejuarista, cuando no el virreinato. El grupo que todavía gobierna ha buscado, en forma poco sutil, debilitar la separación entre la iglesia y el Estado, acabar con la educación pública, laica y gratuita, eliminar la soberanía nacional y sustituir los derechos sociales con la práctica discrecional de la limosna. Fíjense, esto es importante porque todos estos programas que, bueno, que nacieron con Carlos Salinas de Gortari, los dichosos programas sociales, eso es populismo. Eso es populismo, eso es denle la limosna al pueblo que está muriéndose de hambre para que no se alebreste. Cuando empiezan a liquidar todo el Estado de Derecho, lo que decíamos, los trabajos remunerados según una ley, la protección social, la protección en vivienda, ¿por qué se construían viviendas? ¿Por qué el Seguro Social construía vivienda? Porque es un derecho de los trabajadores adquirir una vivienda barata. Y así se iba constituyendo, fíjense, lo que significa el salario mínimo. Un salario mínimo tiene que, según la Constitución, tiene que cubrir la salud, o sea, de la familia del empleado, del trabajador, tiene que cubrir salud, educación, vestido, recreación. Por eso el Estado, tenía que, o sea, por esto, estos grandes organismos, no quiere decir que al obrero se le daba todo el salario. En esa, cuando hablamos, por ejemplo, el salario integrado, una parte de ese salario es el salario que se tiene, una parte del salario es el que se recibe en pesos concretos, que es para ir al mandado, para ir a comprar, para tener ciertos satisfactores. pero otra parte del salario se retribuye a través de prestaciones sociales, de garantías, más de garantías sociales, hospital. O sea, cuando alguien de tu familia se enferma, tiene derecho a una consulta de calidad y gratuita. Tiene derecho a vivienda. Se hacían programas de vivienda que para que los obreros tuvieran acceso a una vivienda. Recreación, los grandes campos de del Seguro Social, Huastepec, en Acapulco, por allá hay otros, se construyeron varios en el país para que a un bajo costo el trabajador pudiera tener acceso a la diversión, a la recreación, las casas de cultura también que se hicieron en el Seguro Social. Todo esto tenía que ver con esa integración de lo que significa el salario mínimo. Entonces, esto, cuando es desmantelado, cuando es destruido, cuando las empresas estatales son vendidas, primero se destruyen, o sea, se acaban los sindicatos, ¿no? Se acaban esta garantía también, que fue una lucha del siglo XIX y del siglo XX de todas las masas obreras, ¿no?, para llegar a tener condiciones de trabajo dignos. Había, o sea, todavía en el siglo XIX, cuando empieza las grandes industrias, los obreros pues no tenían ninguna garantía, estaban o sea, su obligación era entrar a la fábrica a las 6 de la mañana, salir a las 7, 8 de la noche, llegar a dormir y regresar al siguiente día, y no había salarios mínimos, podían ser corridos en cualquier momento por cualquier causa. Todo esto va creando pues un movimiento en donde los sectores obreros empiezan a luchar para tener todas estas garantías. Esto se destruye, esto se deshace con la privatización de todas estas grandes empresas nacionales. Y entonces, como empieza a haber una gran cantidad de personas excluidas de la economía, en la marginación, ¿qué empieza a ocurrir? O sea, mucho, también los apoyos al campo para la producción, por ejemplo, el Banco de Crédito Rural desaparece, ¿no? Desaparece, que eran organismos financieros precisamente para cumplir lo que debe ser la función de la banca, el desarrollo, ¿no? El desarrollo, y en este caso el Banco Rural pues será la banca para el desarrollo rural. Y cuando todo esto es desmantelado, todo está es destruido, empieza, por un lado, fíjense que a partir de estos años 80 empieza la invasión de vendedores ambulantes por todos lados. O sea, no es gratuito, una cosa va, incide en la otra. O sea, ¿cuántas gentes que están vendiendo en la calle fueron despedidos de sus trabajos? Se quedaron sin empleo, quebró la fábrica. Mucha gente, pero ustedes recuerden, los que tenemos todavía esas vivencias y esas memorias, sabemos que el fenómeno de los limpiaparabrisas, de la gente que está, ahora sí que de los tianguis en las calles públicas, en las vías públicas, es un fenómeno reciente. Tal vez las nuevas generaciones crean que así ha sido toda la vida, pero no. Esa gran cantidad de gente pobre, marginada, buscando una forma honesta de vivir, aunque sea vendiendo de sol a sol en las calles, es un fenómeno nuevo, que inicia precisamente cuando empieza la venta de todas las empresas públicas. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Y por otro lado, aparece pues todo estos programas sociales de ayuda a los pobres, que no es más que un concepto de beneficencia. Y eso es, también hay que hacerla. Una cosa es que sea un estado benefactor, donde va a beneficiar a los pobres, aunque sea con una limosna, pero no les está ofreciendo salir de pobres. No van a salir de pobres con la despensa, con el oportunidades, con eso. Nadie va a salir de pobre. nada más se llama eso un paliativo para estarnos entreteniendo y pues para que este, inclusive para que estemos debiéndole el favor al gobierno. Vamos a, antes de entrar a una pausa que ya nos va a tocar, ¿verdad, Oscar? Vamos a hacerles la invitación al público en general para que asista, ya se los habíamos dicho el lunes pasado, el día 23 de marzo a las 10 de la mañana en el Salón de los Volcanes, a esta conferencia Los Sismos en México y en el Mundo, que bueno, que va a dar para ustedes el doctor Carlos Valdés González, que es catedrático de la UNAM y director del Sismológico Nacional. Esto es en Relox número 29, entre Abasolo y Rosario, aquí en Amecameca. La conferencia Los Sismos en México y en el Mundo, están todos ustedes invitados, va a ser a las 10 de la mañana, no falte, porque seguramente algo interesante nos van a transmitir. ¿Vamos a un corte, Oscar, o todavía no? Bueno, entonces vamos a seguir con él. Nos queda un minuto, vamos a ver si en este minuto terminamos el editorial para después pasar a otras, cuando regresemos con otros temas. Bueno, entonces dice que la tecnocracia neoliberal que se encargó el poder es en el 82, ¿no? Dice, el grupo que todavía gobierna ha buscado en forma poco sutil debilitar la separación entre la iglesia y el Estado, acabar con la educación, todo lo que estábamos comentando. En suma, liquidar el legado de los hombres de la reforma. Si en política el fondo es forma, el foxismo no ocultó nunca su aversión a la figura del hombre de Guelatao. Una de las primeras acciones del presidente Fox en Los Pinos fue justamente retirar el retrato de Juárez de un salón de ese recinto. Afortunadamente, la sociedad ha resistido con éxito notable estos empeños restauradores y ha defendido su propia modernidad, su libertad de pensamiento, su diversidad y su tejido social ante los embates de la alianza tecnocrática. En más de 5 años que lleva este gobierno, el triunfo de la reacción se ha revelado moralmente imposible, de acuerdo con el postulado del Benemérito de las Américas. Hoy, lo que queda del foxismo se debe en una manifiesta descomposición interna y en lo se debate, perdón, en una manifiesta descomposición interna y en lo que parece un colapso indetenible. El pensamiento de la reforma, en cambio, sigue y seguirá siendo todavía una referencia vigente y poderosa que resultará indispensable cuando llegue el momento de recuperar y reparar la República de todos los desastres infligidos por quienes han mal gobernado este país desde aquel lejano año de 1982 hasta los días actuales. Vamos a un corte, regresamos. Estado de México. En señal de prueba. Son las 10. 1. Aquí estoy, tú también, aunque sea la imaginación, baby. Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina. Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel. Estamos de nuevo, 978-5252, el teléfono en cabina, aquí el compañero Oscar Galván está muy puesto para contestar este silencioso teléfono que nunca, que en raras ocasiones llama. Ya sabemos, deben de estar ustedes muy ocupados ya preparándose las bolsas del mandado para para ir al mercado. Hacemos una recomendación en estos días que